¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios, es viernes 31 de marzo. Se acabó el mes de marzo. Entramos de lleno a la Semana Santa. Pues ya están, muchos están saliendo de vacaciones a disfrutar unos días de descanso. Hay que hacerlo con medida, vamos a tener casa llena. Yo creo que mucha gente ahora, Mérida está de moda, así es de que vamos a tener muchos visitantes. Y si usted es uno de los visitantes y está escuchando este programa, pues disfrute la ciudad, disfrute su estancia. Usted está en Fórmula en los Negocios, un programa de negocios. Y pues estamos en la emisión número 4569, ya llegando, aproximándonos, vamos a entrar al mes de abril, donde Fórmula de los Negocios cumple 15 años. El 19 de abril del 2008 arrancamos las transmisiones de Fórmula de los Negocios. Así de que quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos también en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para todos ustedes. Me acompañan en esta noche, esta conversación, Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que ya tengan sus planes listos para el fin de semana. Y pues ya la otra semana son las vacaciones, ¿no? Ya, sí, O ya a partir de... el domingo arranca Semana Santa, aunque Ok. Semana Santa pues solamente es jueves y viernes santo, de manera, digamos, pero pues ya mucha gente toma las 2 semanas de vacaciones, ¿no? Pues sí, tienes Semana Santa y Semana de toda la Pascua. razón. Así ¿Y es. cuándo me vas a dar vacaciones a mí? Ándale, pues el jueves y el viernes santo y sábado santo. Pues así es, pues ahí está. Entonces, pues para que descansen, pues entonces es un fin de semana largo que se convierte en dos, en uno, Pues para contando este, muchos, contando el siguiente y contando el último, tres fines de semana largos para disfrutar, para aquellos que sí salen sus 2 semanas de vacaciones. Por lo pronto, nosotros no, así como habrán muchos más que no y que tenemos que seguir chambeando, pero seguramente jueves y viernes, seguramente esos 2 días sí se los han de dar para la gran mayoría, tampoco para todos. Y pues a disfrutar, a fin de cuentas. Regocijarse con la familia, disfrutar de los amigos y de los familiares. Recuerden siempre, siempre manejar con cautela, sean precavidos. Lo mejor es mantener las velocidades bajas y pues el chiste es llegar. Así que no importa que lleguen tarde, pero que lleguen. verifique su auto. Verifique su auto, etcétera. Así que hay que mantener la calma, sobre todo este aviso para los jóvenes, que pues todos hemos pasado por la etapa de la juventud y que muchas veces no estamos conscientes cuando somos jóvenes de estarle pisando ahí al acelerador, así que hay que tener cuidado con eso, para estar sin exponernos a peligros de las carreteras que van a estar, por cierto, infestadas, así que por eso hay que ser precavidos. A mayor cantidad de vehículos en carretera, mayor posibilidades de un accidente. Y hay que recordar que cuando se maneja en carretera es totalmente diferente cuando manejas en ciudad. Y precisamente por eso, Robert, perdón que me extienda, pero sí un llamado de atención a estas personas que transitan sobre la nueva carretera Chicxulub Pueblo, esa que pasa por Cholul y Chicxulub Pueblo, sí, ahí por Vega del Mayap y todos esos. Por favor, que tengan mucho cuidado, no paren a media carretera para doblar a la izquierda. Se les suplica que sean conscientes del peligro que representa pararse a media carretera para doblar a la izquierda. No es una avenida de la ciudad, es una carretera. La gente viene a 90 kilómetros por hora porque ese es el límite de velocidad. Así que un impacto de esa naturaleza es mortal, y se los digo porque sabemos de muchos accidentes mortales que han surgido por la imprudencia de parar a media carretera para doblar a la izquierda. Lo que usted debe hacer es orillarse a la derecha al acotamiento, esperar que pasen todos los autos que vienen atrás de usted y por supuesto ver que no venga nadie en el sentido contrario, o sea, frente a usted, para que ya pueda doblar a la izquierda. Entonces, pues bueno, Da acá ya la recomendación. terminada mi recomendación, Dios los bendiga a todos y váyanse, Y vaya pues, bien. y váyanse acompañados de la presencia divina para que los proteja. Y bueno, empezamos con el tema, Robert. De una Fíjense que vez, vamos a hablar de arráncate. estrategias en sostenibilidad. Una respuesta al nuevo entorno de negocios. Fíjate que el otro día veíamos un reportaje en National Geographic, Discovery, todos esos que son de, creo, esos dos son los que son más de la naturaleza, y que los científicos definitivamente hoy en día están más preocupados. Si en 1960 ya estaban preocupados por el calentamiento global, ¿te acuerdas que lo dijo el investigador? Ahorita más, porque ya rebasamos, me parece, 1.1 el 1.1 de incremento de de las incremento, y temperaturas se grados. supone que la idea era no rebasar, No llegar, no digo, llegar al la idea, 1.5 eso es. y o el 2, el 2 que ya es No, no, no, catastrófico, no, no. para el 2030. Y Sí, ahorita estaba para el 2050. y ya la tuvieron que recortar Pues sí, porque vamos a al una 2000, velocidad al 2030. impresionante, Es aumentando la impresionante, temperatura. Robert, cómo muy pocas empresas, grandes empresas, son las que están con este Tratado de París, Acuerdo de París, que es el Acuerdo de París es el que habla de mantener la temperatura dentro del rango, ¿no? De reducción. Entonces, Sí, la reducción principalmente de los contaminantes, ¿no? En todo el muy mundo. triste ver que se ha hecho muy poco, muy poca conciencia. Y también, fíjate, cabe mencionar, porque de esto trata el tema. Cabe mencionar que ahí los científicos e investigadores lo que decían era que, pues es que como usted está en su casita bien tranquilo, en su oficina, en su coche, tiene agua, tiene aire acondicionado si hace calor o tiene calefacción si hace frío, ¿sí? Pues como que no está muy en contacto con lo que realmente está pasando en la naturaleza. Sin embargo, cuando entra en contacto con esto, cuando hay una evento catastrófico, ¿sí? Como, no sé, un huracán, una inundación, una tormenta de nieve, etcétera, dependiendo donde viva o donde vivan sus familiares. Entonces, ahí es donde nos falta a nosotros como habitantes o como pequeños negocios que no podemos hacer gran cosa, ¿sí? Nos falta alzar la voz y exigir a estas grandes empresas y, por supuesto, a los gobiernos, ¿sí?, que hagan ya estos cambios drásticos que se tienen que hacer para disminuir estas, pues, contaminantes y situaciones que provocan. Yo sigo insistiendo, Robert, en que las pesqueras, las grandes pesqueras, son el mayor foco de atención que están provocando dentro de las empresas más grandes, ¿sí?, el calentamiento global, porque no se dan cuenta que al arrasar con toda la vegetación submarina, porque no solamente arrasan con los peces, sino con la vegetación submarina, eso cambia todo el ecosistema Y no me acuerdo exactamente técnicamente cómo funciona, pero el océano es el que provee al planeta con la mayor cantidad de oxígeno Claro, el al océano planeta. es el que Entonces, absorbe la mayor cantidad de del dióxido de dióxido de carbono carbono. y lo convierte, o no me acuerdo cómo es la mecánica, disculpen, pero sí me acuerdo muy bien. Véanse, hay un... ¿Cómo se llama? Un reportaje, Documental. documental, reportaje, que se llama, ay, ahorita me acuerdo, algo de submarino, algo de... Bueno, ahorita lo googleo y se los recuerdo, lo he dicho varias veces en otras ocasiones en el programa, pero bueno, ese es el tema de hoy. ¿Cómo ves, Robert? Ya nos vamos a un corte comercial. Bueno, les prometo que ahorita regresando al corte comercial les digo cómo se llama el documental, pero vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire, una de las primeras recomendaciones arrancando ya, pues esto, ya estamos en primavera, vamos para el verano, ya con temperaturas mucho, muy agradables, aunque todavía esta semana. Pues por ahí veía yo el anuncio del Frente Frío número 44, creo, pero pues que no creo que llegue a afectarnos a nosotros ya. No creo que bajen mucho las temperaturas, lo que sí, muy baja probabilidad de lluvias, así es de que también hay que protegernos de los incendios. El 90% de los incendios son provocados por el hombre, por los descuidos. No tire colillas ahora que va a andar usted manejando en el automóvil, en carretera. Esa es la principal fuente de los incendios. Así es de que, pues la recomendación, hay que cuidar también los incendios. Estemos en época de sequía, estamos en época de cuidar el agua, también porque, pues, si bien aquí en Yucatán, pues dicen que tenemos mucha agua, no todo es miel sobre hojuelas. Hay mucha agua de los mantos freáticos que ya está contaminada, pero pues hay que cuidar el agua, su uso, hay que hacer un uso racional de la misma. Y bueno, antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista. Y además, esta es la época ideal para dar ese mantenimiento o hacer tus remodelaciones antes de las lluvias. Consulta a Adi Timper, ellos son especialistas, ellos tienen recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Cuenta con una tienda virtual que es una maravilla, así es de que acude a su tienda www.aditimper.com.mx. Tienen facilidades de entrega express de 24 horas, diferentes formas de pago, te lo envían hasta tu domicilio, tú lo puedes pasar a recoger. Ellos tienen 7 tiendas para darte un mejor servicio en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. La verdad que la plataforma de aditimper.com.mx es muy sólida. Acude a ella y ahí también podrás ponerte en contacto con los especialistas de Aditimper. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted sobre las estrategias en sostenibilidad, que esta palabra, amigos, pues está de moda desde hace varios años. Sostenibilidad, Laura, si me permites dar una definición, bueno, la que nos da aquí Google. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Qué importante esta definición, ¿eh? Garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. O sea, amigos, ya a nivel de negocios, no nada más es la importancia del crecimiento económico, sino ya tenemos que considerar el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Sostenibilidad en ecología, sostenibilidad o sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. De ahí la palabra sostenibilidad, se mantienen productivos. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Y nosotros hemos sido una especie depredadora del planeta, sí, extractora. Sí, el equilibrio con el entorno es nulo. Es nulo completamente porque acabamos con más que nada la fauna. Bueno, veía yo un post que pusieron allá en Facebook en donde un dibujito donde ves un auto que antes iba en carretera en hace, no sé, 20 años y estaba todo lleno el parabrisas de bichitos, ¿no? De estampados. Y hoy Ah, en día, pues, sí, lo vi. Tu parabrisas no se llena de bichitos. Ya no hay tantos. Pues ya no hay. Entonces, pues todo eso ha venido degradándose, o sea, pues refiriéndome sí, pues a son que especies que pues han ya no, desaparecido. ya, exacto, y los bichitos ya empiezan a desaparecer y de ahí en adelante va a continuar ese efecto dominó, Roberto, o sea, Así y es, yo sí. creo que definitivamente no estamos conscientes de eso, y sin embargo, la población sigue aumentando. O sea, sigue habiendo parejas sí, ya llegamos a 8,000. Que llegan a tener hasta No, tres hombre, hijos. ¿no te acuerdas que Sí. Conocimos que tenían 9 hijos? Si ¡Qué bien barbaridad! Hay parejas que hoy en día se casan y dicen ya no van, deciden no tener hijos, Robert, precisamente por lo que les depara el futuro a esos hijos, ¿no? Entonces, sí es cierto que puede ser una reflexión y una toma de decisión, pues algo extrema, pero a veces, pues, ya eso ya depende de la decisión de cada quien, pero lo que sí yo creo que bueno, no es lo que yo creo, es lo que está sucediendo, es sigue aumentando la población y este efecto dominó de que primero los insectitos y luego las especies y luego están desapareciendo, entonces, y a eso le agregas esa devastación tan masiva que se está haciendo de árboles para poner ganado, para porque hacer un por tren la venta, maya, por la venta de la carne o por la siembra, no sé, de, pues por ahí hay documentales de devastación de por sembrar almendras o por sembrar aguacate o por sembrar, que todo esto también consume mucha agua y que los gobiernos han decidido darle preferencia a estos cultivadores y no a los habitantes. Y por cierto, hablando de ese tema, prometí en el corte anterior decirles del documental este, que lo pueden encontrar en Netflix y se llama Seaspiracy. La palabra sea en plural en inglés, Seaspiracy, de conspiración, pero en español se llama La pesca insostenible. Seaspiracy, dos puntos, la pesca insostenible. Tiene una duración de hora y media. Y fíjense, el cineasta amante de la vida oceánica, decidido a retratar el daño que los humanos causamos a las especies marinas, devela una alarmante red de corrupción mundial. Corrupción mundial, así lo escuchó usted. Todos los países, todos los gobiernos están metidísimos en esta corrupción mundial de la pesca, donde no han querido hacer absolutamente nada para disminuirla y que se detenga o que se frene un poco el cambio climático. Y pues ahí esta reflexión viene a que nosotros como habitantes de este planeta, que somos mucho más que los gobernantes de los diferentes países, tenemos que alzar la voz, juntos tenemos que alzar la voz. Entonces, pero si estamos muy conchudos en nuestras casitas con aire acondicionado y del coche o abaniquito, y pues abres tu llave y tienes agua y te subes a tu moto o a tu bicicleta o a tu coche y a la vuelta de la esquina tienes todo lo que necesitas, pues no te importa mucho hasta que venga una catástrofe. Entonces, pues no hay que esperar eso, la verdad, hay que estar más informados. Yo les invito a que vean ese documental. Lo pueden ver igual creo que en YouTube, pero bueno, ahí está Robert. ¿Cómo ves? ¿Qué más digo? Ah, ¿quieres que siga hablando? Pues, Fíjate, el 64% de las empresas en México cuenta con una estrategia ESG, que por sus siglas en inglés significa criterios ambientales, sociales y de gobernanza, frente al 58% de Latinoamérica, de acuerdo con el reporte Panorama de las empresas latinoaméricas. Y sin embargo, pues cada empresa considera como una estrategia algunas iniciativas. Bueno, aquí son datos de, en fin, de estrategias, pero no veo que las estén haciendo o las estén aplicando, menos aquí en México. Pero bueno, o no tanto. Vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire, comentaba arrancando el programa, ya con estas temperaturas hay que retomar el hábito de la crioterapia, que bueno, yo no lo he dejado, le he disminuido por cuestiones médicas, pero cargue una hielera bien equipada. Échele suficiente hielo. Y mire, para que todos los que todavía tienen que usar los cubrebocas, como son los que van a los hospitales, a los consultorios médicos, y que todavía pues existe la restricción porque no se ha dado por terminada la pandemia, lo que le recomiendo es que mire, ponga los cubrebocas en la hielera y a la hora que se los va a poner, pues va a sentir una bocanada de aire fresco pues con el cubrebocas, así es de que hay que seguir con la crioterapia. La crioterapia no es más que cargar una hielera bien equipada y más si es fin de semana. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá, Oliver, coach certificado Newfield Network, pero también nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarles a nuestra audiencia, pues precisamente que estamos hablando de este tema de eventualidades catastróficas o fenómenos meteorológicos, hay que recordar que estamos en una zona de huracanes y que por lo mismo es importante asegurar tu casa. ¿Qué mejor que estar con la tranquilidad de que si llegara a venir una precipitación muy fuerte, vientos fuertes, que salga volando, pues no sé, alguna teja de la casa o algún un volado de techito o algo, etcétera, o simplemente que llegue un huracán y toco madera de que no, pues qué mejor contar con la tranquilidad de que tu casa esté asegurada y que tengas el apoyo económico de una aseguradora para reemplazar o reparar lo que se haya roto, por ejemplo, vitrales, cristales, muebles que se hayan dañado por filtraciones de agua, pantallas de televisión que por los cambios voltaicos o por tormenta de rayos se hayan quemado, por ejemplo, o hayan sufrido una descarga eléctrica, se hayan descompuesto. Todo esto pues lo cubre un seguro con hidrometeorológicos, que es la que recomiendo tener, y por supuesto para algunos artículos personales como la computadora o las tablets. En fin, por supuesto hay que recordar que también se cuenta con una protección por daños a terceros, que quiere decir que si tu hijo se va en la bicicleta y raya el auto del vecino, pues también se extiende este seguro de tu casa hacia los daños que tus familiares provoquen a otros fuera de la casa. Así que, y por supuesto también hay para gastos médicos por accidentes en el hogar. Entonces, pues todas estas amenidades y ventajas tiene, y qué mejor que estar con la tranquilidad de que cuentas con este apoyo. Así que los invito a que nos hablen, a que pregunten, les podemos dar propuestas, manejamos prácticamente todas las aseguradoras. En Alcalá Oliver, en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 9991-2247-16 o nos puedes encontrar en arroba Alcalá Oliver a través de Facebook. O también nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y mire, no deje que llegue la temporada de huracanes para luego preocuparse por tener el seguro de su casa. Hágalo ahora, márquele, márquele a Laura. Además, se echará una muy buena conversación con ella. Pero bueno, gracias, Laura. Amigos, estamos hablando de estas estrategias en sostenibilidad. Mire, el reto para los directores, los dueños de los negocios, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, pues para estos directores ejecutivos, el reto es construir iniciativas, Laura, con un gran impacto, que verdaderamente tengan un impacto. Obviamente hay que utilizar la innovación, hay que utilizar la tecnología, la creatividad para generar. Además, generar alianzas estratégicas de largo plazo. Y esto, amigos, ya no es por cuestión de moda, es cuestión de que los consumidores ya exigen que los productos que consumimos estén inmersos en estrategias de sustentabilidad. Las empresas deben generar más estrategias para impulsar acciones sostenibles y las que aún no son parte de este cambio deben sumarse a estas buenas prácticas que demandan tanto el planeta como la sociedad, apuntó quien escribe este artículo, Víctor Soule. Miren, actualmente las compañías abordan desafíos difíciles en muchos frentes. Pues la pandemia, la economía, la guerra, la crisis, la desigualdad económica, etcétera. Pero en muchos frentes, desde la distribución de la cadena de suministros, la escasez de talento, las escuelas, las secuelas de la pandemia por COVID-19, pues todavía sigo leyendo reportajes, Laura, donde dicen que el COVID-19 largo ha dado muchas secuelas y que está afectando a los trabajadores, está afectando a mucha gente. El reordenamiento de la geopolítica, decía yo, pues tenemos una guerra increíble en esta época, tener una guerra, hasta una posible recesión económica que marca, pues, la inflación que tenemos a nivel mundial. Marca la incertidumbre y la volatilidad. Y a pesar de estos panoramas, tenemos que, como líderes empresariales, dar respuesta, Laura, a todas estas cosas que están cambiando. Nos cambió literalmente la pandemia, la forma de hacer negocios, la forma de elaborar, la forma junto con la tecnología. Y pues tenemos que aprender para tomar estas decisiones estratégicas a ese nivel de audacia. Laura, ya no podemos hacer planeaciones. Yo recuerdo, antes hacíamos planeaciones, pues en mis épocas de ejecutivo, hacíamos planeaciones anuales donde Visualizábamos la macroeconomía, las tendencias y hacíamos el plan de negocios para la empresa. Hoy prácticamente tenemos que hacer planes de contingencia. Laura, en cada empresa hay que establecer una planeación por estas contingencias que estamos enfrentando. Totalmente, Robert. Y bueno, y más que nada, solucionar el problema, ¿no? O sea, dar Claro, tu claro. parte, dar tu granito de arena, dar tu esfuerzo, poner el ejemplo, ver que tus colaboradores también den el ejemplo, hagan el esfuerzo. Yo creo que esta parte es la parte primordial o redundante o la que se tiene que hacer notar, de que todos estamos en el mismo barco y el barco se está hundiendo, Robert. El barco, yo no sé para cuánto tiempo más vaya a dar, pues nosotros podemos decir, bueno, yo de aquí a, no sé, 30 años ya no voy a estar en este mundo. Pues sí, pero van a estar tus descendientes, Pues sí, sí, y tus tus nietos. nietos, claro. Entonces, pues como muchos de nosotros, no vemos mucho a futuro. Nos preocupa el hoy, nos preocupa el alimento de hoy, nos preocupa el pagar la renta de hoy, la luz de hoy. Y sí entiendo esa urgencia, pero no podemos perder de vista e ignorar hacia dónde estamos caminando. Ok, voy a pensar en cada paso que doy, pero no puedo estar ciega de que estoy caminando a un precipicio. O sea, tengo que Claro. estar consciente hacia dónde me estoy dirigiendo y hacia dónde estoy dirigiendo a toda mi familia. ¿Y Y qué medidas tienes que tomar? toda mi familia es todo el mundo, o sea, somos Claro, todos claro, juntos. claro. ¿Sí? ¿Y qué medidas tomar, amigos? Aquí lo importante, el mensaje en este tipo de programas es precisamente eso, que tenemos que aprender y aprender a tomar estas medidas. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vámonos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, a todos los que salen de vacaciones, pues a disfrutar las vacaciones. Mire, Mérida, Yucatán se ha convertido ya en un polo turístico mucho, muy importante, turístico, cultural y gastronómico. Así es de que, pues a disfrutar de todo lo que nos ofrece Mérida, una linda ciudad que con ya grandes restaurantes. Yo me acuerdo, Laura, cuando llegué a esta ciudad hace 27 años. Pues eran contados los restaurantes a los que podías ir. Digo, yo viniendo de la Ciudad de México y quizás acostumbrado a buenos restaurantes, y aquí en Mérida en aquella época eran dos o tres, los contabas con los dedos de la mano, los restaurantes a donde pudieras ir, y hoy estamos pero rebosando en cantidad de restaurantes que han llegado y que han abierto de todas las gastronomías que puede usted imaginarse, y sobre todo de comida yucateca, que es exquisita. Bueno, por lo menos a mí me fascina. Así es de que a disfrutar de esta estancia aquí en Mérida. A todos los que nos visitan, bienvenidos, bienvenidos a nuestra hermosa ciudad de Mérida. Y déjeme darle una recomendación: ganarte la confianza de tus prospectos, conocidos y clientes, amigos, es vital para el funcionamiento y crecimiento de tu negocio. Por eso, dar a conocer tu negocio es importante y básico en esta época. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y de valor para toda nuestra audiencia. Estamos por cumplir 15 años ahora en el mes de abril. Y bueno, 15 años se dice rápido y fácil, pero hemos estado al servicio de ustedes. No pierda esta oportunidad. Pregunte por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márquenos al 9991-2247-16 o escríbanos contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx y platicamos con usted. Yo le garantizo que la gente que lo va a escuchar, pues es el mercado, es los prospectos que usted necesita para su negocio. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted estos temas de sostenibilidad, amigo empresario. Y bueno, también en casa, amigo, hay que aprender cuáles son las estrategias de sostenibilidad que podemos aplicar en casa. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante este artículo. Así es. Y bueno, pues a fin de cuentas aquí menciona que las compañías latinoamericanas están mostrando sus intenciones de dar pasos más estructurados, aquellas con un enfoque en la creación de impacto sostenible a largo plazo, se han dado cuenta de que están mejor posicionadas para crear nuevas fuentes de ingreso, aumentar la eficiencia operativa, divulgar la información y proporcionar valor para sus grupos de interés. Fíjate, aquí en Fórmula de los Negocios hemos tenido empresas con estas estrategias de sostenibilidad, Keken, Dunosusa, que son grandes empresas y que están aplicando todas estas estrategias de sostenibilidad. Fíjate, en el estudio de Sustainable Value, se entrevistó a más de 500 líderes de sostenibilidad de empresas globales, donde destaca que las organizaciones que han implementado las medidas climáticas más ambiciosas son las que han obtenido los mejores beneficios financieros. Atención, amigos, mucha gente cree que entrarle a estas estrategias de sustentabilidad es gastar más. Pues mire, en 500 líderes entrevistados, pues han demostrado que estas organizaciones que han implementado las medidas, pues han crecido más, han tenido beneficios financieros, siendo 2.4 veces más propensas a lograr un mejor rendimiento financiero del que esperaban. 2.4 veces más, Laura, estás hablando de más del doble. También registraron mejoras en áreas como retención de personal, reclutamiento, percepción de marca y comportamiento del comprador. ¿Cómo ves estos datos? Pues son alicientes, ¿no? Totalmente, Robert. El que estén buscando mejorar definitivamente y de involucrar a más personas definitivamente es importante. Sin embargo, pues aquí, por ejemplo, pues ya con los datos efectivos que menciona aquí, que la meta global establecida por el Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura dentro de un rango del 1.5 grados centígrados y 2 grados centígrados es lograr una reducción del 45% de las emisiones de carbono para el año 2030. ¡Qué barbaridad! Y considerando que solo el 11% de las empresas globales encuestadas se comprometieron a lograr cero emisiones netas de carbono, pues vemos que todavía falta bastante camino por recorrer. Estamos a la vuelta del 2030, Robert, son 7 años más y ya. Sí, no falta O sea, nada. 7 años es un y parpadeo. Fíjate, es triste ver lo que en México está pasando, ¿no? Acuérdate, hace unos días se hablaba de una gran contingencia en Nuevo León por una contaminación muy, muy nefasta de la refinería de Cadereyta. Y apenas ayer, antier, en esta semana, en la Ciudad de México, otra vez entraron en contingencia ambiental porque la refinería de Tula pues estaba emitiendo mucha Y es triste ver cómo nuestro gobierno federal no está tomando en cuenta esto, el daño que nos está haciendo todo porque quiere que la soberanía, que ya no tengamos que importar gasolina, pero nos está matando, seguimos generando electricidad con combustóleo. Y bueno, eso sería tema de otro programa muy crítico con lo que hace el gobierno. Pero amigos, esto y esta información, pues sigue siendo el reto para todos, los gobiernos. Por un lado, las empresas deben generar más estrategias para impulsar acciones sostenibles. Yo estoy seguro, amigos, que en cada una de sus empresas, por muy pequeña que sea, se pueden plantear, platique con sus colaboradores, sus gerentes, sus ejecutivos. Infórmese, contrate consultores, hay consultores específicos para este tipo de estrategias que le pueden ayudar y pues poner nuestro granito de arena, Laura, en este tema tan importante. Así es, Robert. Creo que es una situación en la que todos debemos estar involucrados, todos debemos estar preocupados y ocupados. Y pues definitivamente dar nuestro granito de arena, ¿no? Y tratar de consumir menos, o sea, consumir menos cosas que Contaminen, claro. contaminen. Cambiar hábitos es importante. Sí, todo eso es importantísimo, Robert, y pues bueno, está en nuestras manos la solución, pero tenemos que hacerlo juntos. Así es. Tiene amigos, pues el mensaje está claro, el mensaje está dado. Usted puede volver a nuestras plataformas y escuchar estos programas, platicarlos con sus socios, con sus colaboradores, porque tenemos que hacernos cargo de esto que está sucediendo y de lo que estamos viendo. Y esto, como dice Laura, tiene que ser entre todos. Pero bueno, vámonos, Lau, se acabó el programa. Muchas gracias. A Vámonos, Robert. disfrutar la Semana Santa. Vámonos. Así es, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted, ya sabe la importancia que decimos aquí en Fórmula en los Negocios, lo que le haya hecho sentido, que escuchó hoy, llévelo a la práctica. Esa es nuestra misión. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.